¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Veo el asunto de mi peso está generando cierto interés, lo cual me parece cuando menos curioso, ¿no? Gente en plan, apoyo converso, ánimo, seguimos muy de cerca. Me imagino que es una especie de gran hermano donde estáis siendo testigos de los padecimientos y sufrimientos de mí. Bueno, la verdad es que no estoy padeciendo mucho, sinceramente. El cambio de hábitos sí me ha llevado a hacer algunos cambios, pero ya me he encontrado con el umbral de la gordura. Cuando estás perdiendo peso, llegas a un punto en el que ya te cuesta mucho perder ese peso, ¿no? Yo he perdido peso rápido. Hoy, esta mañana hablaba con Camionero Geek, me decía eso, ¿no? Dice, yo también he hablado con mucha gente que dice, mira, me he quitado el pan y, yo qué sé, el pan y la bollería. Y he perdido un montón de kilos. Fíjate, qué curioso, qué dato tan curioso. Eso me pasó a mí al principio. Me quité el pan. Bajada de pan y excesos, bajada de varios kilos, en plan, ah, qué maravilla. Luego he tomado medidas más draconianas de cara a hábitos y ha costado trabajito, pero ya he llegado a los 85 kilos y los 85 kilos se están transformando en la cuarta tule, en el auténtico problema para ir bajando precio. Precio no, peso. Es más, os digo, el régimen de vida que llevo, tan espartano, es que estoy haciendo un desayuno de una tostada de pan de este tostado sin sal ni azúcar con aguacate, medio café con leche desnatada, una comida muy pequeña a mediodía y por la noche o no ceno o ceno en plan filete de pavo, una cosa así, algo de carne de ave o fruta. Eso sí. Lo que no me corto es que el tema del picoteo, es decir, media mañana y merienda, fruta, fruta, tres piezas de fruta fácilmente. Fácilmente me puedo comer tres plátanos al día, sin problema. Que alguno diría, ay, pues sustituye los plátanos. Sí, pero quiero decir, ya que estoy comiendo fruta, no es que esté comiendo cinco plátanos, me puedo comer normalmente dos plátanos, un plátano algún día, pero normalmente rondo los dos plátanos. Quiero decir. Estoy dispuesto a asumir el riesgo o beneficio. ¿Qué ocurre? Que con estas medidas draconianas, donde incluso estoy haciendo, es que realmente estoy haciendo casi una comida al día, ¿no? Si lo comparo con lo que comía, pues el escollo es que son los 85 kilos. Es decir, he ido a toda velocidad, es decir, pero a toda velocidad, en plan, empezar en septiembre y llegar aquí ya a finales de octubre casi, estar en los 85 kilos desde los 103 kilos. Estoy mejor, todo el mundo, madre mía, estás irreconocible. Y es verdad, noto que esa panza que tenía ya no la tengo. Sigo teniendo barriguilla, eso es cierto, tengo ahí algo de barriguilla. Estoy entrenando, podría entrenar más. Lo que pasa es que con la vida que llevo, los lunes, martes y miércoles, el entrenamiento de por la tarde no puedo hacerlo. Yo lo que estoy haciendo es que me estoy levantando a las 7 menos cuarto de la mañana, tengo mi tiempo de lectura, de oración, y luego tengo 20 minutos de calistenia pesas abdominales. Que ese es el entrenamiento que, bueno, a no ser que me pasara algo que tuviera que acostarme tarde, pues normalmente es muy regular. Es decir, este lo hago pues 6 días a la semana prácticamente. Luego, por la vida que llevo, pues normalmente ya el miércoles o jueves pues puedo hacer bicicleta. Estoy intentando hacer 40 minutos de bicicleta. Eso sí lo estoy notando y me ayuda a acelerar. Ahora bien, lo que sospecho es que ahora la pérdida de peso, si la hay, va a ser bastante, bastante más lentita. Y quiero aprovecharos, hablando de daros cariño a vosotros mismos, porque cuidarse es darse cariño, quiero hablaros de la cariñoterapia. ¿Sabéis qué es la cariñoterapia? La cariñoterapia es la nueva invitación que nos lanza Aegon. En Aegon entienden el cuidado de sus asegurados con una palabra, cariñoterapia. Y es que te ofrecen la mejor atención en todos los ámbitos de tu cuidado y la salud. En Aegon mantendrán el pediatra de tus hijos y tu ginecólogo porque saben lo importante que es contar con la confianza de tu médico. Además, te van a atender siempre en los mejores hospitales. Cuando sea necesario, podrás encontrarlos por asistencia telefónica o videollamada a cualquier hora del día y de la semana. Bueno, 24 horas al día de cariñoterapia, no está mal, ¿verdad? Con un cuadro médico de más de 50.000 médicos, pues hace que esta propuesta que nos lanzan nuestros amigos de Aegon sea muy interesante. Así que Aegon te va a ofrecer algo, pero agarraos a lo que viene, porque esto es hasta ahí. 4 meses gratis de tu seguro de salud. Sí, sí, lo habéis oído bien. 4 meses gratis. Descubre esto y mucho más que te ofrece la cariñoterapia en la página web aegon.es. Bueno, pues hablando de salud, quiero hablaros algo de tecnología y de noticias. Pero vamos a empezar por las noticias. Voy a hablaros de alguna noticia que estoy viendo con preocupación y luego voy a hablaros de series de televisión. Las próximas series de televisión que quiero ver. Las dos noticias que quería comentaros son, primero, las preocupantes noticias que nos llegan de Rusia y de Reino Unido. Me imagino que lo habéis visto, pero las noticias que llegan del avance de la pandemia, no son nada positivas. Solo por mencionar algunas noticias. Noticia del diario El País. Boris Johnson ignora la alerta de la comunidad médica ante el aumento acelerado de contagios en el Reino Unido. Si bien es cierto que hay que tener mucho cuidado con la asquerosa prensa que tenemos en España, que es el sensacionalismo barato, es vender emociones y dramas, yo de hecho estoy limitando mi consumo de prensa y estoy intentando aficionarme a la prensa extranjera. Pero esto es lo que dicen, ¿no? Lo digo también por el tema del desabastecimiento, ¿no? Porque yo tengo familia en Reino Unido que te dicen desabastecimiento, no hay problema, no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que los medios de comunicación se ponen en plan dramáticos, la gente que es histérica se pone a hacer colas ahí a lo bestia, ¿y qué pasa? Que si ahora mismo, pues, pasa lo mismo que con la crisis del papel higiénico al principio de la pandemia en España. Todo el mundo en plan, ¡ay, desabastecimiento! Y todo el mundo empieza, se le va la olla con el papel higiénico. Lo siguiente, noticias, no hay papel higiénico, la gente está como loca. No, no es que no haya papel higiénico, es que la gente se ha puesto a comprar papel higiénico como si fueran patatas fritas. Entonces, yo ya dudo seriamente de lo que ocurre. Dice la prensa que aumenta el número de infectados, que puede llegar a 100.000 este invierno, que 50.000 contagiados por coronavirus cada día y un promedio de 180 muertes, que bueno, que están preocupados y que no se plantean poner mascarillas y que el plan A de Downing Street es simplemente seguir vacunando a la gente. El diario.es, el panfleto comunista de nuestros amigos de la izquierda. La nueva ola de COVID en Reino Unido entre la pasividad del gobierno y la aceptación de la población. Bueno, misma noticia que parece copiada de la agencia de prensa y poco más. El tema de Rusia es peor todavía. El tema de Rusia todavía es más preocupante. La vacuna de Sputnik, la vacuna de las autoridades rusas, no ha sido homologada por la Agencia Europea del Medicamento. Los rusos dirán por unas razones, otros dirán por otras. En cualquier caso, a mí sí, obviamente hay políticas de por medio, pero habrá que ver su eficacia. Habrá que ver su eficacia. Aún así, los rusos no se vacunan y están teniendo 1.000 muertes diarias. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Desde mi ignorancia, ¿deberíamos de tomar medidas en España? Porque los números en España son realmente buenos. Yo creo que la vacunación funciona, ahí está. Y esto es una pregunta que lanzo a mis amigos, mis nobles amigos antivacunas. Es decir, no podemos negar las evidencias. Países con alta tasa de vacunación, mirad cómo están, mirad cómo están otros. Que no digo yo, que ahora, cuando empiece la gripe estacional, la cosa empeore. Lo que yo no sé es si cómo reaccionaremos, es decir, si el nivel de muertes, que al final, y de ingresos hospitalarios en UCI, va a aumentar. Porque también os digo, y esto hay que ser justo, La vacuna, como queráis llamarlo, si no queréis llamarlo vacuna, podéis llamarlo tratamiento experimental que funciona y evita que te mueras. La vacuna está funcionando muy bien. Ahora, no es infalible. Yo hablo con gente del sector y me dicen que ahora mismo en las UCIs hay gente vacunada, hay gente que ha sido vacunada. Otra cuestión es qué pasaría si estuviéramos sin vacunar. Bueno, si estuviéramos sin vacunar, ya os digo yo lo que pasaría. Lo que pasaría es que tendríamos las UCIs hasta arriba y el Zendal hasta arriba. Entonces, escépticos, hacéoslo mirar, dicho desde el cariño. Otra noticia que quería compartir con vosotros antes de hablar de las series que me llaman la atención y que quiero que tengáis presente es los Estados Unidos siguen modernizando su armamento. No solo son el primer ejército del mundo, no en unidades, sino en tecnología. Ahí los chinos están invirtiendo pasta, pero con el permiso del fantástico podcast Por Tierra, Mar y Aire, imperdible, es decir, el nivel de ese podcast, todavía les están encontrándose escollos tecnológicos el ejército chino. Sin embargo, hoy leía que han estado realizando maniobras con tanques no tripulados. La noticia dice tanque robot. A ver, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de robot? ¿Estamos hablando de coches tanques teledirigidos o tanques autónomos que toman las decisiones de matar a los humanos? No, más bien son flotas de tanques dirigidas. Pero decían que, bueno, el ejército de los Estados Unidos, el Army, pues tiene a tres grandes contratistas, tres grandes empresas de tecnología especializadas en robótica y están haciendo ya, pues, bueno, no es la primera prueba, pero ya han hecho varias. Y en concreto han cogido el W11, el M113, el M113, que es un vehículo blindado, no sé si es un tanque, perdonadme los puristas, y están muy satisfechos con las pruebas del M113. Un general decía que si puedes convertir un M113 en un robot, puedes convertir cualquier cosa en un robot. Y esto recuerdo a mi querido amigo Juan Luis Chulilla, cuando Por Tierra, Mar y Aire hablaba de la escalofriante guerra basada en artefactos de matar no tripulados y en la capacidad industrial de los países. A mí esto hace que el lector de ciencia ficción, aficionado a escritor de ciencia ficción que soy, me dé vueltas en la cabeza. Me dé muchas vueltecitas en la cabeza. Porque pienso en un escenario de guerra con máquinas que ponen una distancia emocional entre el tío que aprieta el botón y la máquina que está matando gente. Y me recuerda a ese episodio de Black Mirror donde para acabar con los disidentes de un gobierno opresivo, los soldados se sometían a un tratamiento que lo que hacía era deshumanizar a los seres humanos para que así los soldados fueran más agresivos y pudieran matarlos. Si matar al final se reduce a apretar un botón y ver en una pantalla a gente moviéndose, esto hace que el trabajo del señor o la señora que aprietan el botón sea más fácil. Ya están saliendo películas sobre los conflictos que tienen los operadores de drones, gente que está en el desierto de Nevada, en una base militar, jugando a videojuegos, pero que al otro lado del mundo está muriendo gente y muchas veces están pasando cosas que no deberían de pasar. Y estas cosas no se filtran mucho, pero yo os hablé hace tiempo de una novela gráfica que me gustó mucho, que se llama El Proyecto Borax, que es gente, organizaciones humanitarias que están recopilando datos de gente inocente que está muriendo por ataques de drones. Y yo me pregunto, ¿es posible que haya un silencio mediático hoy en día para que en Occidente durmamos con más tranquilidad? Pues es más que posible. Bueno, pasando a otra noticia de tecnología pura y dura, Windows 11 permite utilizar aplicaciones de Android. Si bien es cierto que no todos los usuarios, sino solo una selección de usuarios podrán usarlo, la idea es que técnicamente es posible y que la integración de Windows con aplicaciones de Android me parece un punto y por fin una versión nueva del sistema operativo hace cosas interesantes en lugar de cambiarnos los iconos. Y os dije que iba a hablar de series. Estoy muy sorprendido con la plataforma Apple TV porque mira tú por dónde tienen dos series que estoy deseando ver, que son una fundación basada en la fantástica saga de ciencia ficción del maestro Isaac Asimov y la otra es Invasión, una serie de una invasión extraterrestre. Pero leí un artículo que me ha hecho bastante gracia, me ha gustado bastante, que dice lo siguiente. Que Netflix y los algoritmos de Netflix, pues básicamente lo que quieren es producir series, pero no tocar ciertos temas para que la gente no se sienta mal. Mientras que las series o los guiones de un autor que dice, mira, esto es lo que yo quiero plasmar. Si el colectivo X, Y, Z le molesta, que se fastidien. Si este tema les parece muy duro, que se fastidien. Esto es lo que a mí me llama la atención. Y entonces, por lo visto, decía este artículo que el productor, la persona que estaba detrás de la historia, que está detrás de otras películas y otras series, pues ha querido llevar un ritmo y tocar ciertos temas de una invasión extraterrestre que hacen que la serie sea original. Original. El otro día estaba en el coche, iba a recoger a mi esposa y haciendo zapping en la radio, que es algo que me encanta, pues puse Radio 3. Radio 3 forma parte de la red de emisoras de Radio Nacional de España y no sé si hacen otras cosas, pero yo básicamente en Radio 3 lo que escucho es música, pero más música independiente. Música de garitos, de bandas de música no tan populares ni tan comerciales. Y cuando estaba escuchando una canción de un grupo que se llama Compro Oro, solo el título me hizo tanta gracia que pensé, esto hay que escucharlo. O sea, si la banda se llama Compro Oro, es que tienen algo que ofrecer. Pues nada, estuve escuchando una canción muy triste del grupo Compro Oro, que me gustó bastante, y cuando estaban metiendo publicidad en Radio 3, pues el clip de publicidad decía algo así como, ¿estás cansado de escuchar música seleccionada por un algoritmo para que te guste? En Radio 3 no es un algoritmo el que selecciona la música, son personas reales. Y es por eso que tú vas a escuchar propuestas musicales que tú nunca escucharías. Ojo cuidado con lo que han dicho. Porque sí, está muy bonito que para el marketing el bot, la inteligencia artificial o como queráis llamarlo, seleccione canciones que nos pueden gustar. Pero ¿no es mucho más interesante como cuando en esos felices años 80 llegaba tu colega de tu instituto y te decía, Converso, escucha esto? Que no, tío, que no, que lo escuches, que es bueno. Y tú lo escuchabas y entonces se te abría un nuevo mundo. Yo recuerdo a mi amigo José Antonio Sierra, saludos, colega, que vino siempre me regalaba cosas y me hizo una copia de un concierto de los Depeche Mode. Y me dijo, Converso, escucha esto. Y yo escuché a los Depeche Mode y flipé. Y lo mismo me pasó con Michael Field. Converso, escucha este disco de Michael Field y flipé en colores. Así que, amigos, los algoritmos están bien, pero las personas somos mejores que las máquinas. Pues nada, os deseo un feliz día. Gracias por escucharme. Soy Converso72 en Twitter y mi correo es vidasenred@gmail.com. Saludo y hasta pronto.